Y la información de Vanessa Barba, que es de la California, de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California. Nos encontramos en la Haciendita en el estado de Guanajuato. La Haciendita es un ejemplo de lo que los antropólogos llaman una comunidad transnacional, es decir, donde parte de la población vive en este lugar de origen y el resto de la población vive en los Estados Unidos. La migración a Estados Unidos ha afectado a la mayoría de las familias en este pueblo, en la Haciendita. Mi conocimiento con la Haciendita proviene de mi experiencia familiar. Mi padre nació en este lugar, al igual que sus hermanos, que sus hermanas. Desgraciadamente, en esta ocasión nos reúne una situación triste para la familia Torres. Visitamos la Haciendita y nos reunimos para cumplir los deseos de un primo muy querido, Federico Torres, quien falleció en Chicago, y pidió a la familia que sus cenizas reposaran en la haciendita. Pues entonces nos dimos cita aquí y bueno, estas entrevistas que quiero compartir aquí en el Noticiero Popular, pienso son un buen ejemplo de los vínculos de solidaridad y de gran afecto que crece a pesar del tiempo y de la distancia. Estos fuertes lazos familiares crean redes sociales que siguen fortaleciéndose a pesar de la distancia. Bueno, nos encontramos aquí en la Haciendita Guanajuato, reunidos con la familia Torres, la tierra de nuestros padres, de nuestras madres. Estamos tristes y al mismo tiempo contentos de estar participando en esta reunión. Solamente quisiera presentar a algunos de los que están aquí para que nos platiquen sus experiencias. Aquí está aquí a mi derecha mi prima Adriana. Adriana, ¿de dónde vienes? ¿Qué es tu experiencia aquí con la Haciendita? Hola, buenos días. Yo soy Adriana Páramo. Soy prima hermana de Socorro y vengo de la Ciudad de México, a la tierra de mi madre, de mis abuelos, a una reunión que hubo ayer para depositar las cenizas de un primo hermano. Y el hecho de habernos juntado gran parte de familia muy cercana en este lugar que es tan representativo para todos nosotros, pues es una gran experiencia de vida. Te inyecta amor, te inyecta energía, te inyecta ganas de regresar a tu vida cotidiana con más ganas, con buena vibra. Y bueno, pues ojalá pues se hagan más cosas como lo de ayer, sin que sea para depositar cenizas, ¿no? O sea, que sea para otro tipo de festejos. Y pues nada, siguen más primos. Muchas gracias, Adriana, qué padre. Exactamente lo que pensamos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Así es. Gracias. ¿Me puedes decir tu nombre, de dónde vienes, primo? Me llamo Miguel Ángel Torres Rodríguez y vengo de la ciudad de Chicago. Y con emociones que se nos salen a veces. Ayer fue un convivio muy importante para nosotros, que depositamos las cenizas de José Federico Torres Rodríguez, mi hermano, el mayor. Y pues son sentimientos que salen y que nos inculcó mi papá y mamá venir y visitar la tierra de donde sale la sangre de nosotros. Y para la familia de nosotros obviamente es un poquito doble porque de aquí viene también la sangre de mi mamá. Entonces estamos ligados hasta cierto punto aquí, aunque vivamos lejos o hayamos convivido toda la vida en Chicago y en la Ciudad de México, pues aquí está la casa de los abuelos y los recuerdos cuando veníamos de vacaciones, que estaba de pasada a la Haciendita y luego al León y la Ciudad de México. Y tratar de inculcar y seguir lo que nos plantaron, ¿no? Y lo que incluso fue lo que hizo Federico, mi hermano, con sus hijos y sus nietos que no habían venido. Y ese es el primer viaje de ellos aquí a este lugar y que se han pasado una experiencia inolvidable en realidad. Y él fue lo que él le dijo a un primo, uno de sus mejores primos, Enrique, que la meta de él era poder ligar a sus hijos más a México, y lo cumplió. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí también, y pues todas las palabras que lo dicen todo. Bueno, y aquí tenemos a alguien también que es bien importante que esto haya sido posible. ¿Te puedes presentar? Claro. ¿De sí. dónde vienes? Claro que sí, buenos días. Mi nombre es María Guadalupe Díaz Herrera, pero ahora soy Torres también. Soy prima política de Socorrito, toda la familia, los quiero inmensamente, aunque compartimos muy poco, la verdad, pero cuando los veo, el amor se siente, el cariño se siente, eso es inconfundible, o sea, se siente. Y es curioso porque a pesar de que son familiares políticos, son familiares muy, muy allegados, porque pues la Haciendita fue un lugar chiquito y toda la gente se conocía. De hecho, el primo de Socorrito, que es mi esposo, Miguel Ángel Torres, viene siendo mi tío. Lejano. Todos estamos sí, lejano, pero viene algo ahí. Y yo crecí creyendo que tus tías eran mis tías. Claro. Mi tía Lupe, mi tía Concha. O sea, siempre crecimos porque era ese amor que teníamos a la familia. Porque aquí en la haciendita era el centro de reunión de los que venían de Chicago, de los que venían de la Ciudad de México, de León. Y era una unión de mucho amor, de mucha música, de mucha reunión y fiesta y tanto niño, tanto, o sea, tenemos tantos recuerdos. Y pues yo crecí aquí, yo nací en Chicago, vengo de una familia también grande y la mayoría de mis hermanos nacieron en Chicago, solamente tres nacieron aquí, pero vivimos aquí muchos años, o sea, fue un tiempo de vivir aquí, Chicago, México, Chicago. Y decidimos ya establecernos en algún lugar y le dejamos a mi papá la opción. Usted decide, o nos deja en México o nos deja en Chicago, pero no podemos estar así. Y nos quedamos en Chicago, pero nunca, nunca, nunca olvidamos nuestra haciendita. Sí. Y cada que podemos, tenemos la oportunidad de... Y ahora no nomás la haciendita, ahora ya para mí ir a la capital, ir a la Ciudad de México, pues también, o sea, mis hijos crecieron con la Ciudad de México y parte de la haciendita. De hecho, mi hijo, cuando vino aquí la primera vez estaba muy chiquito. Y cuando vino la segunda vez, ya tenía 14, 15 años. Cuando entró, dijo, me siento en casa. Qué curioso. Sí, sí. O sea, se sentía, y era un tiempo de la haciendita donde estaba muy solo, porque en esa temporada estaba fría, era en diciembre, todavía no llegaba la gente, estaba muy solo. No había vegetación, estaba muy seco. Y él se sentía tan a gusto en casa. Entonces, el estar aquí con la familia, recordando mis... Tantas historias que tengo, tantos recuerdos de la haciendita. Es muy bonito, pero es todavía más bonito cuando se vuelve a repetir y que ahora los niños que vienen se van llevando esas... esas nuevas generaciones, sí, increíble. Las generaciones que vienen. Entonces, para mí es un gusto tenerlos aquí, verlos a toda la familia y compartir. No, muchas gracias por todo, de verdad. A ver, aquí tenemos a alguien también que viene de la Ciudad de México. A ver... Pues yo soy María de la Luz Torres y tengo también una historia de vida que está cruzada por haber tenido mucho tiempo aquí viviendo en temporadas vacacionales en la haciendita. Mi papá y mis tíos pues tienen aquí sus orígenes también, porque mi abuelo José Torres nació aquí en la haciendita. Mi abuela, Socorro Rodríguez, Martínez, ella no nació aquí, pero desde muy pequeña, como a los 14 años, vino aquí por primera vez y pues prácticamente se volvieron ellos dos fundadores de alguna manera de la haciendita. Mi abuela era la partera y de alguna manera también médico de toda la región. Entonces nosotros provenimos de una familia muy numerosa y en donde mi abuela y mi abuelo tuvieron 10 hijos. Entonces los nietos éramos aproximadamente 60 y tantos. Cuando nos reuníamos en vacaciones era 2 meses, porque en esa época la escuela tenía temporadas largas. Entonces convivimos con, pues no solamente entre nosotros, sino también con la gente de aquí, ¿no? Chayito para nosotros pues también... La mamá ahora de Lupita, la esposa de nuestro primo Miguel Ángel, pues todos somos familia. Nos conocemos desde... Las abuelas eran amigas, mejores amigas. En fin, para mí también estar aquí en la haciendita, pues es regresar a mis raíces. Y agradezco muchísimo, muchísimo, pues la acogida, esta parte así como sentir que no estamos... llegando a un lugar extraño, que aquí hay gente que ha mantenido viva esta tradición y que ha sido un esfuerzo para ellos venir desde Chicago. Hubo una época, la verdad era triste venir, porque era como que un pueblo fantasma, cuando nadie ya venía. De repente ellos llegaron otra vez, hicieron florecer de otra manera la haciendita. Y para nosotros es como llegar otra vez a ser acogidos. Ahora, por ejemplo, nos hemos quedado en casa pues, de Lupita y su familia, de Miguel Ángel, en la casa de los abuelos. Y uno vuelve a sentir esa pertenencia, ese cariño, ese amor que es bien correspondido y que podemos afortunadamente seguir fortaleciendo. Ahorita que vinimos a dejar, pues las cenizas de nuestro querido primo Federico el Pelón, que también con él tuvimos vivencias desde chiquitos, después en la adolescencia, en la juventud, después cuando iba también a la Ciudad de México de vacación, pues es una parte de nosotros que también se queda aquí con él. Entonces, pues agradecer, para mí agradecer también a ustedes, Lupita, que te has convertido pues en un eje bien importante y bien reconocido para todos nosotros, ¿eh? En serio. Muy, muy querido. Eres una persona muy querida. Bueno, Miguel Ángel, pues es nuestro primo, pues nos queremos así desde el llamado de la sangre. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y alguien de la nueva generación. Sí, no. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Cómo estás emparentada? Ok, yo soy Andrea Álvarez Páramo. Soy, pues, nieta de Conchita Torres y Rogelio Páramo, que son de los tíos más queridos, yo creo. Bueno, todos. Pero bueno, desgraciadamente a mí no me tocó conocer a todos mis tíos abuelos. Solo tuve la gran oportunidad de conocer a Pepe, a mi tío Pepe, bueno, José Torres, a, bueno, algunos otros más. Pero bueno, yo recuerdo desde chiquita venir a la haciendita y siempre experiencias muy, muy padres, muy, muy acogedor. Es un lugar donde te sientes claramente fuera de todo, te desconectas de todo, pero sientes esa energía que sentían tus tíos, tus abuelos, las historias que cuentan tus tíos, tus papás, te cuentan todas las historias que han vivido aquí y es imaginarte todo desde, como por ejemplo que mi bisabuela era partera y que ayudaba a las señoras del pueblo a traer a sus hijos, también que ahora acabo de escuchar que mi bisabuelo también era uno de los fundadores también de este... Líder, sí. Un líder de este lugar, la verdad yo no tenía... Me dio mucho gusto ver cómo se reunieron todos los nietos ayer y que se pusieron a hacer un torneo con los muchachos de acá de la haciendita. Sí, también, también desde chico recuerdo que el torneo de fútbol... Siempre, no importa de dónde seas, no importa si eres de Ciudad de México, de Chicago, pero siempre aquí te unes. Es algo que tiene la haciendita que une y que incluso ni siquiera, por ejemplo, los nietos de mi tío Pelón, pues algunos no hablan español. Entonces también es esa parte de convivir, aunque ni siquiera hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces eso es la haciendita. Une. Oh, gracias, gracias. Te quiero mucho. Gracias. Igual. Gracias. Bueno, y seguimos informando de la haciendita, que a mí pues es algo muy personal, pero me gustaría mucho tener un programa con la historia de lo que significan estos lazos para los inmigrantes que viven en Estados Unidos y que pueden visitar sus lugares de origen y pues que hay mucha tela de dónde cortar de todas estas experiencias que pues como se ha repetido una y otra vez, contiene mucho, mucho amor. Y esto, pues, no se detiene a través de las fronteras. Bueno, seguimos con el noticiero. Gracias. Estamos aquí en la Haciendita Guanajuato, platicando con Conchita. A ver, platícame, Conchita, ¿quién? Pues, buenos días, aquí desde la Haciendita, municipio de Ocampo, Guanajuato. Pues aquí nos reunimos el día de ayer, 15 de julio, para depositar las cenizas de nuestro querido primo Pelón en dos bugambilias que una de ellas había sembrado y nos deja nos deja muchas enseñanzas porque aprendimos que la familia es lo que más nos une, que no son momentos en los que debemos de hacer un esfuerzo para estar en armonía todos. Somos una familia con muchos valores, con muchas enseñanzas, con una gran identidad como mexicanos, con mucha fuerza, con mucho amor. Nos amamos muchísimo y esto nos une cada día más. Debemos de ver que ayer que depositaron las cenizas de mi primo, nos damos cuenta que no somos nada y que si no aprovechamos cada momento de nuestra vida para demostrarnos lo que nos amamos, pues se va el tiempo. Entonces, mis enseñanzas, mis recomendaciones, ámense, procúrense como familia, busquen a sus hermanos, a todos sus parientes y demuestren el amor que se tienen. Porque son los lazos que nos unen y es lo único que dejamos a nuestra gente. Ayer recordamos todas las bonitas vivencias que tuvimos con nuestro querido primo Pelón y finalmente somos una esencia de amor. Somos una esencia que venimos a dar amor a todas las personas, dar nuestro amor. ¿Y en qué se traduce ese amor? Ya que estamos todos tan dispersos en Estados Unidos, de todas partes llegaron. Pues a buscar los momentos, hacer un esfuerzo. Yo no cambiaría nada, ni la mayor riqueza ayer, por haber estado con toda mi familia. Entonces, busquemos eso, que es lo que hace a un ser humano fuerte, lo que nos hace valioso a un ser humano. Para mí un ser valioso es una persona que da amor, y que da amor a todas las personas. Pero principalmente, pues empezar por nuestros seres más allegados. De nada me sirve andarle dando amor a toda la gente si no doy amor en mi familia, ¿no? Y demostrarse, y demostrar y buscar los momentos. Para todos significó un esfuerzo muy grande, pero económico, pero creo que vale la pena siempre buscar el que digo yo, lo voy a lograr, voy a estar con mi familia y debe serlo para mí, lo más importante es mi familia. Entonces, eso me ha llenado a mí de muchas alegrías y muchas satisfacciones y creo que es lo que, cuando yo no esté en este mundo, en este plano, creo que voy a dejar cosas muy importantes y valiosas a mi familia. Entonces, conozcámonos, valorémonos y no dejemos nunca, nunca la oportunidad de estar con nuestra familia. No lo cambiemos por nada. Los amo y me da mucho gusto, paisanos, toda la gente mexicana que esté en California. Saludos a todos Santana. Y yeah, pues estamos en contacto. Besos y abrazos, bendiciones, que Dios los cuide. Desde Radio Santana, reportando para el Noticiero Popular, aquí en la Haciendita Guanajuato, en México. Guadalupe Torres Herrera, para servirles. ¿Qué diré? Que platícanos de dónde vienes, qué es lo que haces allá, ¿por qué es importante para ti estar aquí? Lo primero que quiero decir es que este viaje fue un viaje diferente. Yo nací en la Ciudad de México, pero radico en Estados Unidos desde la edad de 8 años. Pero este viaje fue mucho, muy especial porque venimos a entregar a mi hermano mayor a donde él nació y fue el deseo que él quiso. Entonces, para mí era muy importante venir y compartir con mis sobrinos, con los nietos de mi hermano y ayudar y guiarlos en lo que yo pudiera. Y darles fuerza, que de eso se trata la familia. De cuando uno no puede, el otro lo hace. Y pues en eso estamos. Sí. Bueno, creo que nos dio fuerza a todos, ¿verdad? Sí. Todos los que asistimos aquí, nos vamos con un mensaje, sí, que se nos va a quedar, en verdad. Un mensaje que nos quieras mandar a todos los que estamos a ambos lados de la frontera. A veces es difícil encontrar tu sitio. Yo desde la edad de los 8 años radico allá, pero siempre, desde que nací, soy mexicana y seguiré siendo mexicana, esté donde esté. Tengo 3 hijos y los 3 orgullosamente mexicanos, aunque sean nacidos allá. Se les ha inculcado de dónde vienen,

cruzar la mar. A ver si puedo encontrar una mujer querendona, así poder olvidar lo que mi ausencia ocasiona. A ver si puedo encontrar una mujer querendona, así poder olvidar lo que mi ausencia ocasiona. Arile, muy bien, ariles, arile del Carrizal, me picaron. Hoy traigo la luna llena. En el corazón más pena que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena y alumbrando mi cantar. Y en el corazón más penas que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena alumbrando mi cantar. Isa, marinero, Isa, Isa para la ensenada. Yo también fui marinero del agua dulce. Yo también fui marinero de amores y extrañamiento. Y el historiador mexicano García Diego dice: Francisco Villa es difícil de definir. Fue polémico y tuvo claros oscuros. De acuerdo con el historiador Javier García Diego, especialista en la Revolución Mexicana, resulta imposible determinar de forma tajante si Pancho Villa fue un gran revolucionario o un gran bandido. Y dice, y cito, es que fue ambas cosas en diferentes momentos, en diferentes etapas de su vida, explicó el investigador y director de la Academia Mexicana de la Historia, la AMH, en la sesión inaugural del ciclo de conferencias Francisco Villa, organizado por esta instancia de AMH, la Academia Mexicana de la Historia. Esta conferencia está organizada en el contexto del centenario luctuoso del Centauro del Norte, que se cumple este 20 de julio. Y bueno, la sesión también, igual que el resto del ciclo, que comprende las 5 conferencias más, fueron dedicadas al historiador Adolfo Gili, fallecido el martes pasado a los 94 años, a quien García Diego, en su condición de colega y de amigo, por más de 4 décadas, ponderó como un extraordinario ser humano, historiador, universitario y profesor. Lo ensalzó a sí mismo por su inquebrantable coherencia ideológica y política y lo destacó como el prototipo de latinoamericano del siglo XX, porque su actividad política no se redujo a su natal Argentina ni a México, su país de adopción, desde hace muchos años, sino que se involucró en conflictos prácticamente en todos los países del continente. Y dijo, es un personaje auténticamente latinoamericano, como lo concebían Bolívar, Martí y el Che Guevara. Bueno, Javier García Diego fue contundente respecto a la profunda polarización social que ha suscitado la figura de Pancho Villa en tiempos recientes, sobre todo a raíz de que se decretó en 2023, es su año, y se le definió como el revolucionario del pueblo. Y dijo, me gustaría más un debate serio de ideas de historiografía en los meses que siguen y no a la descalificación mutua, que es lo que hemos estado viendo entre los villistas y los antivillistas, sostuvo. Esta descalificación mutua a nada nos lleva, porque no vamos a entender la complejidad de este personaje con sus luces y sombras, claro está, pero así es como lo tenemos que entender. Aclaró que en realidad se trata de una polémica añeja de siempre, a partir de que se argumenta que Villa cometió excesos de violencia, de acaparamiento de bienes ajenos y de machismo. Y cito, dice, los cometió, pero también los otros líderes de las facciones revolucionarias, o sea, no son exclusivos de él. Hay una característica que hace que Villa se involucre directamente con esos excesos y esta tiene que ver con la horizontalidad de su ejército. A diferencia de los de Venustiano Carranza o de Álvaro Obregón, en los que hay una enorme estratificación social, agregó el especialista. O sea, dijo, no podemos decir que son ni remotamente similares en términos sociales de Carranza y los soldados de sus ejércitos. En el caso de la División del Norte, sí hay enorme horizontalidad que tiene que ver con los orígenes sociales de Villa y de sus principales lugartenientes. Según Javier García Diego, Doroteo Arango o Francisco Villa es un personaje que aún requiere de mucha precisión historiográfica al tratarse de una figura muy polémica y muy compleja en la Revolución Mexicana y que ha generado, como ninguno otro, 2 posturas historiográficas. Los que están a favor y dicen que fue un revolucionario integérrimo y los que están en contra y afirman que fue prácticamente un psicópata social. Para algunos mexicanos, dice el historiador, es un revolucionario como ningún otro, el más importante, el más auténtico y el más popular. Y para otros, prácticamente un personaje execrable de la historia. Fijó su posición y sostuvo que para entender a Villa es necesario acercarse desde una perspectiva biográfica e histórica, lo cual significa hacer cortes a su trayectoria de vida. Sostengo, dijo, y estoy absolutamente convencido de ello, que durante algunos momentos Villa fue un revolucionario muy importante y durante otros pasajes de su biografía predominó su carácter violento, autoritario, intolerante, machista, añadió. Esto es mi modo de ver. El punto uno para entender el análisis de Villa. Un segundo punto tiene que ver con su complejidad. Es el personaje de más difícil definición en la historiografía de la Revolución. Indicó, por ejemplo, que en términos generales se podría decir de Madero que buscó la democratización del sistema político mexicano, de Venustiano Carranza la moderación, la contención de la revolución constitucionalista y sobre todo expresar los cambios revolucionarios a partir de normas, leyes e instituciones, de Emiliano Zapata la recuperación de la tierra y de los gobiernos locales en favor de las comunidades rurales y campesinas del centro de México, y de Álvaro Obregón el beneficio económico, político y social de las clases medias mexicanas de entonces. ¿Y qué podemos decir de Pancho Villa? Definitivamente, como ya expresé, no fue un revolucionario integérrimo a todo lo largo de su biografía, pero tampoco fue el criminal que dicen a todo lo largo de su vida. Fueron diferentes momentos, diferentes etapas. No dejó un plan, un programa de reforma social, un programa agrario como lo dejó Zapata con el plan de Ayala. Además, todos los personajes históricos son analizados desde diferentes presentes. Y creo que el presente que analiza y contempla hoy a Villa, el presente que lo ve desde hace algunos años y diría incluso por los años de porvenir inmediato, nos parece más bien como elemento del norte de México, como elemento fronterizo, el representante del nacionalismo popular, el hombre de las reivindicaciones de los sectores populares, no necesariamente agrarias. Y esto es un punto importante, y un tercer elemento es que Villa, al margen de que durante este año se le llame el revolucionario del pueblo, es el revolucionario con orígenes socioeconómicos más populares de todo el panteón revolucionario. Incluso a Emiliano Zapata lo puedo ubicar entre la clase media rural. No podemos decir lo mismo de Villa. Uno de los problemas más serios con que encontramos para iniciar el análisis de su biografía es la falta de una identidad familiar y lugareña. Y esta nota de La Jornada, y recomendamos que si usted está interesado en conocer más de la vida y la biografía en general de Francisco Villa, este ciclo de conferencias se realiza de manera virtual todos los jueves a las 17 horas hasta el 10 de agosto en las páginas de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia, la AMH, y el Espacio Cultural San Lázaro. Y podemos escuchar todas esas conferencias de forma virtual. Recuerden, todos los jueves a las 17 horas hasta el 10 de agosto. Era una chiquilla.